eres mi media mitad. Contigo siempre quiero estar. La Z y la L. Oh, oh, oh, oh. Solo contigo viví. Escucha mi necesidad. Eres la que conoce bien mi cuerpo y descifró mi debilidad. Producer, Frank Fusion, sentimiento de un artista.